Yo soy tu principiazo. Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment. Soy ese con quien siempre soñaste. No soy el chico con quien imaginaste que sería tu primera vez. Hey, yeah. Ya sé que preferías un galán de novela. Cuando pequeña lo decías en la escuela, que el día en que te hicieras mujer. Hey, yeah. Rogabas al cielo que fuera un al pelo, modelo con look impactante, alguien impresionante. Y aunque yo no cumplo con los requisitos de antes, sé que nadie va a amarte como yo, como yo, como yo. Sé que nadie va a amarte. Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment. Soy tu príncipe azul, fue tu novio en la vida real. Yo sé que nadie te puede amar como yo, que nadie te puede amar como yo. Yo soy tu príncipe azul, tú eres mi chica ideal. Yo sé que nadie te puede amar como yo, que nadie te puede amar como yo. De lo que te doy, si te entregué todo lo que soy. Desde que éramos niños te apoderaste de mi cariño y sigo amándote hasta hoy. Y nadie ha conocido un sentimiento tan gigante como este que siento. Que nació el primer día en que te vi, es así, yo por ti estaría dispuesto a vivir a tu lado para siempre. No son palabras que se lleva el viento, por eso todo el mundo le comento. Que solo se reí si estás aquí, es así, quiero hacerte feliz desde enero hasta diciembre. He salido en la portada de ninguna revista. Fue por ti que decidí convertirme en artista. Haya logrado convencerte en otra ocasión. Yo soy tu príncipe azul, fue tu novio en la vida real. Yo sé que nadie te puede amar como yo, que nadie te puede amar como yo. Yo soy tu príncipe azul, tú eres mi chica ideal. Yo sé que nadie te puede amar como yo. Latin Entertainment.